vamos a seguir escuchando a Sisa Brahim, ahora interpretando Buscando la paz tan ansiada por el pueblo saharaui. Sisa Brahim, cantante saharaui. Ahora, nuevamente en castellano, interpreta Espejismos, la voz de Sisa Brahim, derriba muros y murallas de dolor. Sepulcros

las manos. Una muralla que vaya. El uruguayo Leo Maslía, quien aprendió a ironizar con la realidad, hizo su propia versión un tanto irónica de la muralla. Y al final de cuentas, la ironía es otra forma de derribar muros y murallas. Vamos a escuchar esa interpretación. Hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos marrones con palmas claras, los blancos sus manos que no sé muy bien de qué color son. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, según cuáles sean las coordenadas del observador. Tuntum, quién es la paloma y el laurel, abre la muralla. Tuntum, quién es el sable del coronel. Si es el sable solo puede entrar, pero si viene con el coronel se tiene que quedar afuera el coronel. Tuntum, quién es